Saludamos a todos nuestros queridos amigos de la poesía y de la palabra. Estamos en un nuevo inicio, hoy día es una noche súper especial porque comenzamos el año de nuestro programa Tejiendo la Poesía. Vamos a saludar a los queridos auditores de Radio Encuentro, a los auditores de nuestra nueva radio, Lormida, y a todos los que nos acompañan en nuestro canal Lormida TV. Es una noche especial porque además tenemos amigos especiales, muy especiales para mí. Yo estoy feliz de que ellos sean los primeros invitados de comenzar este nuevo año. El año pasado fue un año muy hermoso, de muy lindas experiencias en los programas que tuvimos. Antes de presentarlos a ellos, voy a pedir disculpas, porque a fin de año debimos haber hecho el cierre del programa, que lo vamos a hacer este año, esperamos que sí funcione. Fue mi culpa, no fue culpa de mis compañeros del canal, no fue culpa de... fue por un problema personal, políticamente personal, que no pudimos hacerlo. Pero este año sí pretendemos que sí se haga y que se haga con todos los invitados que tengamos durante todos los días martes. El año pasado hacíamos el programa el día jueves, este año va a ser siempre los días martes en este horario para que lo puedan disfrutar. Los que no puedan estar presentes por trabajo o por otras razones lo van a poder ver siempre al siguiente día en el Lormida TV o en escucharlo también el día viernes en Radio Encuentro. Quiero contarles que a Silvia yo la conocí en un encuentro de mujeres, que en realidad no era un encuentro de poetas, ¿verdad? Sino no. Que era un encuentro de mujeres con distintos intereses, y tuve la suerte hermosa de poder conocer a Silvia en ese encuentro y de conocer también su poesía. Y a Oscarito quiero contarles que yo, viviendo en el sur, sin conocerlo, era una seguidora de él, así lo seguía. Me encantaba mirar, yo por YouTube nomás. Por YouTube, buscaba sus textos y qué sé yo. Y acá tuve la suerte hace muy poco de encontrarnos juntos y poder compartir y escucharlo en vivo por primera vez, porque me encanta su poesía y además me encanta cómo la presentas ante los demás. Y quiero contarle un poco de Silvia, la vamos a presentar. Silvita es de Talagante, de allá viene a visitarnos. Estamos internacionales hoy día. Ella es oriunda, tú eres oriunda de Talagante. Sí, ¿no? Yo nací allá. Silvita Eliana Osorio, ella es de Talagante. Obras, yo anoté acá algunas de tus obras, Aunque se apaguen los faros y neutrones, del año 1997. Editorial Elipse, ¿sí? Los libros de la Elipse. Los libros de la Elipse. Balandro. Baladro. Baladro. Baladro es barco pequeño, ¿no? No es. Es un grito, un alarido profundo. Ah, ya. Entonces yo escribí... No, balandro es... Balandro. Claro, es una pequeña embarcación, pero baladro no. Baladro es tu texto. Sí. También de la misma editorial en el año 2000, Oda de los amantes al otro lado de la densa bruma, también de la misma editorial en el año 2002, Las pupilas del insomnio, de Ventana Abierta, ¿cierto?, en el año 2011, participando en diversas antologías nacionales e internacionales, que ahí ella nos va a poder después contar, ganadora también de un Fondar que nos estaba contando hace poquito, donde ella tiene una creación de un libro infantil que se llama Zoelegía, en el año 2008. Y actualmente es miembro de la mesa, de directoria de la Mesa de Escritores de Talagante. La presidenta interina. La María. Presidenta interina. Un honor tenerte con nosotros, Silvita. Igual, bienvenida. Y mí. Al lado de Silvita está Oscar Villarroel. Él es un cabrito joven todavía. No. En el año, tú naciste en el 1977. Sí. Bueno, él es licenciado en educación, becado en el año 2005 por Fundación Pablo Neruda, ha participado en encuentros nacionales e internacionales de poesía. Bueno, él además viene llegando hace poquito, ¿cierto?, de Cuba, y nos va a contar la experiencia. Tiene además diversas menciones en concursos como Fuegos Florales Gabriela Mistral en el año 2008. Y como proyecto está el Doping Histórico. Claro, Doping Histórico. Doping Histórico. que un adelanto de tu proyecto ya fue publicado en Anomalías, cinco poetas chilenos, de Editorial Signos en el año 2007. Dentro de sus publicaciones está Tecnopacha, de la Editorial Signos también en el año 2008, traducidos muchos de sus trabajos al portugués. Es editor de la revista Indie.cl. Ya estoy en otra, se llama Poéticas. Poéticas.cl, para quien le interese y pueda buscar allí. Organizador del Encuentro Nacional de Poesía, Descentralización, y director de la editorial Underground, ¿cierto? Sí. Así que, como pueden ver, de los datos yo quise un resumen así pequeñito. Ahí para que ellos nos vayan contando. Chiquillos, bienvenidos a este espacio que les cuento tiene como fin. Bueno, fue este proyecto comenzó entre nosotros acá, entre los que trabajamos en La Hormiga TV, justamente muy similar a lo que realizan ustedes. Es un espacio que quisimos crear para la gente común y corriente, para las dueñas de casa que nos escuchan desde Radio Encuentro, que están cocinando y que a lo mejor también, como comentábamos delante, escriben y no saben que escriben, o que tienen ganas de escribir y no ven al poeta muy lejano o a los escritores muy lejanos. Entonces nosotros pensamos, ¿por qué no hacer un programa que obviamente tenga un aporte en términos culturales y que también acerque la poesía de una forma cotidiana, simple, y que también haga encantar a la gente? No que la haga decir, ah, no, qué lata, los escritores están como por ahí arriba y ser poeta es como muy grande. Entonces, y lo pensamos así, hacerlo en una conversación cotidiana, sencilla, pero en la que también podamos aportar técnicas, porque también hay gente, y mucha gente ve el programa también, y muchos me han dicho, oye, a mí me sirvió mucho lo que conversó tal poeta en relación a cómo hacer una décima, porque estoy ensayando, y eso es súper gratificante. Y desde ahí nace este proyecto, que ya, bueno, el año pasado tuvo muy buena acogida por muchos poetas que, y además que nos pedían estar presentes. Así que para mí es un honor tener a dos grandes como en el primer programa. Así que yo estoy contenta de tenerlos a los dos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias ahí a la compañera de Oscar que está apoyándonos con la fotografía hoy día. Y bueno, yo ya hice las presentaciones. Un poco saber, Silvita, de ti, de cómo nace en ti la poesía, cuándo comienzas a escribir. Yo no sé si alguna vez nace o si a uno la habita desde siempre, pero yo me di cuenta que podía escribir como muy niña, como a los 9, 10 años, a través de una imposición. Yo estudiaba en un colegio religioso y nos hicieron escribir ahí una poesía a la bandera, y yo decía, pero ¿cómo voy a escribir yo una poesía si yo no sé escribir? Además, en mi casa no había el libro. Yo nunca tuve acceso a la lectura. Entonces era mucho más difícil. Yo estaba aterrada. Pero escribí una poesía y mi profesora la encontró que era la mejor del curso. Y luego esa poesía se fue a un concurso donde participaban todos los colegios de la zona, los cursos desde quinto hasta octavo básico, y después un día yo me enteré que había ganado un cuarto lugar con esa primera poesía. Entonces ese fue mi acercamiento, ese fue el descubrimiento, pero tiene un trasfondo que para mí es mucho más, todavía más profundo, porque en mi casa reinaba siempre el silencio. O sea, mis padres no conversaban entre sí, no dialogaban. Entonces, yo soy la menor de 11 hermanos. Y obviamente, como todos eran mayores, yo siempre me iba quedando ahí, con mis padres, que eran silenciosos. Y la poesía, yo creo que fue mi salvavidas. Y la única manera que yo tuve de conversar con alguien, de decir. Después, yo creo que fui haciendo esos ejercicios de ir soltando la mano hasta que ya fui bastante grande, yo te diría madura ya, y sentí que yo necesitaba ir a talleres. Y encontré en el diario El Mercurio, entre todos los nombres que había, en el de Soledad Fariña, a mí me llamó la atención y dije, allá quiero ir. Y yo estuve 10 años en su taller. O sea, obviamente que yo ya había publicado y todo, pero estaba porque me gustaba estar. Y cuando estaba en el taller de ella, un día le dije, maestra, ¿sabe qué? Yo creo que necesito otro taller para complementar lo que usted me enseña y quiero ir al taller de Marina Rate. Me dice, ah, ella es una muy buena escritora, anda nomás. Y fui. Y entonces yo en ambos talleres como que conseguí las herramientas que yo necesitaba, porque yo no tengo estudios, no me gustan los estudios. Entonces soy más bien autodidacta, pero los talleres a mí me dieron las herramientas necesarias como para yo desarrollar lo que estaba haciendo y que fuera un poco más profesional. Y eso es mi, mi acercamiento. Oscar, pasa que existe la necesidad de estar cerca de otros poetas, de otros que escriben, ¿cierto? Aparte de leerlos, es como, hay como la necesidad de siempre estarnos juntando, aunque cuesta, pero siempre existe la necesidad de tener cercanos conversaciones con otros que también tienen, tienen este lenguaje que es distinto, digo yo, siempre digo que la poesía tiene un lenguaje no usual. Sí, pero si bien uno puede compartir la poesía con todas las personas, muchas veces los lectores de poesía son nuestros propios pares, o la gente que nos va entendiendo con un lenguaje, digamos, entre comillas, común. Por lo tanto, casi se forma a veces hasta en un idioma. Entonces es súper interesante compartir con el otro desde ese punto de vista, porque, por ejemplo, si yo tengo la lectura de X libro, y mi otro par tiene esa otra lectura, podemos conversar. Es como ver una película y comentarla. Es como incluso hablar de la receta de cocina que podemos hacer todos el mismo tiempo y decir, oye, ¿cómo te quedó la comida? Entonces, finalmente, la poesía es para compartirla, para vivirla. Y desde ahí, desde luego, que se necesita el otro. Ahora también está ese espacio de que Silvia, del cual Silvia hablaba bien, del silencio, de estar. Porque también requiere ese espacio único, solitario posiblemente, en donde uno pueda encerrarse en su espacio mental, gritar, llorar, reír, pasar todos esos procesos que la escritura de cuerpo, la escritura que tiene vida, pasa. ¿Tú cómo comienzas a escribir, Oscar? ¿En qué momento? Mira, en realidad siempre escribí, o sea, que yo tengo en memoria, escribía canciones, jugaba, mis primeros poemas se los dediqué a una niñita, que a todo esto los tiró al piso, así que fue traumante. Desde ahí es como la escena de Bart Simpson que tira su corazón a la muralla cuando lo dejan. Pero me pasó algo re singular cuando estudiaba en el Liceo Barros Borgoño. Me encontré con una biblioteca, tenía mucha empatía conmigo, porque estaba en un subterráneo. Entonces tenía que bajar, y ahí me escondía en horas de recreo, en horas de clase. Me ponía a leer. Al encontrar ciertos autores, que son para cuando uno es joven, adolescente, un poco revolucionario, ¿verdad? Que ahora ya después uno más grande lo encuentra, ya es lo que uno lee, como Baudelaire, Rimbaud. Imagínate un cabro chico escribiendo a los 16, 17 años. Entonces, desde ahí sentí que la poesía era algo que me pertenecía y que yo le pertenecía a ella. Y que era mi manera de expresarme, en todos los ámbitos. Y claro, también conocí en un taller a Elvira Hernández, quien me dio muchas lecturas y que hasta el día de hoy soy su amigo, con quien tenemos muchos proyectos. Y claro, ahí empecé a escribir. Además me gustaba el rock punk, o el pan rock, como me dicen. Yeah. Y desde también, o sea, esas letras viscerales que eran como la crónica de la dictadura. Ese rupturismo, ese no tenerle miedo. Y desde ahí también entendí que yo no tenía que escribir en español. Tenía que inventar mi lenguaje o escribir desde mi contexto lingüístico. Y claro, eso desde la adolescencia que empecé a escribir. Y ya el compromiso a diario, no sé, es como comer pan, es como comer, se necesita. Sí. Una necesidad que supera los días, las horas, la semana. Quiero contarles también a los que estén con nosotros su programa, que además estos invitados en una estrella que para mí es maravilloso, que tiene que ver con el trabajo social también, que la poesía, que es importante en la poesía, porque Oscar trabaja con niños, hace talleres, contar. Vida también, gestora de Alagante, levantó fuertemente lo que tiene que ver con la gestión de ideas, con la poesía, y dando espacios a todo tipo de ideas. Hace poco, el sábado, hubo un hermoso encuentro en Talagante, Las fotos están ahí en mi muro para los interesados, si quieren. Y eso igual es muy rico. También yo mirándolos desde sin pensar en la Trayenco poetisa, digo qué rico que hay gente que no quiere esa poesía para sí, que también los hay, sino que es para compartirla, para que los niños creen, como tú nos vas a contar experiencia y traes un texto además, creo, de alguien, sí, de una pequeña, sí, para leer. Silvia también con la gente de Talagante, con llevar el arte a distintos espacios de la comuna. Cuéntanos un poco de lo que estás haciendo. Lo que pasa es que yo pertenezco a la Mesa de Escritores de Talagante, y la Mesa de Escritores es un proceso de renovación, sobre todo de su directiva. Y en ese contexto yo soy en la actualidad la presidenta interina, mientras no se resuelva el tema legal. Pero nosotros, desde un inicio como Mesa de Escritores, antes de tener incluso la personalidad jurídica, hicimos una alianza que ha sido muy, muy fructífera con la Corporación Cultural de Talagante. El presidente de la corporación es el alcalde, el señor Raúl Leiva Carvajal. Oye, qué bueno que tengan, sí, ese apoyo. Y, sí, y el director. Claro, y el director de la corporación, el señor Manuel Vergara, es una persona muy jugada, porque él también es artista. Él de profesión es actor. Entonces, ellos a nosotros nos proveen de todos los elementos. Por ejemplo, ahora el sábado, cuando hicimos el Grito de Mujer, que es un festival de poesía internacional, nosotros teníamos. O sea, cuando yo llegué a las 10 de la mañana. Estaban los camiones municipales, estaban los trabajadores de la municipalidad armando todo el cuento. A nosotros nos asignaron asesores municipales. Había café, bebida, jugo, galleta, lo que fuera para la gente, para los participantes. O sea, iban al stand de la MED, donde nosotros teníamos los libros, y todos los invitados que tenían libros podían llevarlos para vender. Y todos iban a servirse allá, pues, o sea, había una persona de la municipalidad que les servía. Entonces nosotros, nosotros como miembros de la MED, porque yo hablo aquí no solo a nombre mío, nosotros, claro, nos sentimos muy, muy agradecidos de contar con ese apoyo, porque no en todas partes se da. Más bien no se da. pero allá en Talagante sí. Nos movamos mucho a la mesa. Porque algo suena. Bueno, ahí vamos a ir hablando de las actividades también, pero podríamos escuchar algún texto para. Bueno, te voy a leer algo de la parte que se llama El Hijo del Cielo y el Infierno, que es una poesía que yo te diría que es la última que yo escribí para este libro, para completarlo. ¿Dónde está? Está como bien seccionado este libro, entonces de repente me cuesta ubicar. Camino arropado con el desdén de la mañana y procuro desoír los sonidos estériles de las hojas alborotadas por el aire travieso. Pero la música de los olores de la poesía recién editada, la música que se despeña del precipicio del alma de los creadores, la música de los eclipses a los que la memoria alcanza, me obligan a reconocerme en la piel que me arropa, en los ojos que a todas las cosas ahuyentan. Absorto en medio de tantos críticos, quiero la otra música, el vértigo que invade el vuelo vespertino de la garza, la adrenalina derramando sudor en la carrera del otoño, la música de precipitadas lágrimas que rebasan la copa de aquellos árboles obstinados que aún envueltos en llamas acurrucan pájaros teñidos de hollín y mariposas, pero contra mi deseo muere de mi hambre el poeta en ciernes y la lectora. Qué hermoso. Aquí aplaudimos, ¿eh? O sea, hay que aplaudir. Sí, hermoso. Muy bello. Mira, estoy escribiendo un texto a futuro y los textos descansan mucho. Y esto lo he estado leyendo últimamente. Imagina una casa abandonada, Imagina que en su interior abandonado hay muchas jaulas. Imagina que cada jaula está en el rugido de un tigre. Imagina ese tigre bailando en la televisión. Imagina que la televisión entonces es una jaula. Imagina la jaula convirtiéndose en tu lengua. Imagina tu lenguaje dentro de la jaula. Imagina al tigre tu lenguaje a la jaula. Imagina que una familia compra el abandono de esa casa. Imagina que la familia es un padre, una madre, dos niños y una abuela. Imagina que la abuela se hace la cirugía plástica en la lengua. Imagina que su lenguaje es de plástico. Imagina a la madre seguir los pasos en dirección al quirófano de la abuela. Imagina al padre endeudarse para costear esos pasos. Imagina al tigre devorar la billetera del padre. Imagina al padre entrando a un reality. Imagina ahora al tigre y al padre almorzando por la televisión. Imagina a los niños día y noche viendo la televisión. Imagina que las jaulas son los asientos del padre y del tigre. Imagina una familia devorada por el tigre. Imagina al tigre dentro de un cuento infantil. Intenso, sí. Sus textos, bueno, hay uno que a mí me encanta y espero que lea. Es el que, el que siempre, por el que te conocí. No sé si se llama la Pachamama o... Pachas. Es maravilloso. Súper bueno. Y hay como... En la mayoría de tus trabajos, lo que yo he leído y en lo que me gusta más escucharte. La verdad, debo confesar, nunca he entrado a tu blog, no. Yeah. Sino que siempre yo en YouTube te escucho. Yeah. Porque me gusta escucharte, es como que me llega más. Hay otros que uno lee, tíndale, pero tú ves como, además el ritmo, me encanta. Que siento que la poesía en sí tiene que caminar. Hay muchas maneras de enfrentarse a la poesía. Hay muchos medios también. En este instante estoy muy apasionado, por ejemplo, con los videopoemas. Incluso estoy haciendo muchos videopoemas. Estoy escribiendo visualmente un poema que se llama Latinoamérica, adiós Antonio de Nebrija. En contra de la gramática que nos han impuesto como imperialismo del lenguaje, que es nuestra primera jaula, que está bien inserto en este poema. Por lo tanto, estoy grabando dialectos, palabras que tienen que ver con lo local, lo territorial, el lugar. Ese lugar sucio del español, ese lugar en donde en realidad el español no llega. Claro. Entonces, y eso lo estoy haciendo visual, ¿me entiendes? Y así, porque, y la manera también, o sea, de enfrentarse a un texto, por ahí Capote decía que primero era la música. Igual pienso que las palabras tienen sobre todo música. A veces me enfrento, hay músicos, dicen ya, y después me enfrento a la gente y digo, ¿quieren escuchar música? Porque siento que la palabra tiene que salir. Y en algún momento, cuando alguien se enfrenta al texto, que es lo que me pasa con gente que no me escucha nunca, sino que me lee, están leyendo esas palabras y seguramente están entendiendo lo que es una O, lo que es una sílaba, lo que es las sílabas se están comunicando. En ese espacio que cursimente le llaman página en blanco. ¿Qué mejor que una página negra con letras blancas para que parezca una constelación? Y por ahí que aparezca una palabra fugaz, sí. ¿Verdad? Y que uno la atrape y escriba. Claro, sí, súper cierto, súper cierto. Oye, buenas noches, ¿eh? Buenas noches, yo saludé a... No, por favor, no importa, sí. Ya, a mí nadie me quiere. Este es el único jefe, bueno, debe saber la gente, lo sabe ya, que yo no soporto los jefes. Pero el único jefe que soporto es este. Por algo será, por sí, algo será. Oye, es que hace rato que me están diciendo aquí, ya. Primero dicen, B. Munita, dice, saludos a Oscar. Saludos a mi amigo Oscar, lo estoy escuchando. Dejé el fútbol por la amistad muy y la poesía. Bien, felicitaciones. Vale, Víctor, no te creía, pero bien. Después dice, Yapus, digan a Oscar que le estoy escuchando desde Copiapó. Y es un lindo agrado escucharlo en otro registro de poesía y canto. Muy bien, gracias. Muchas gracias y un saludo muchas para gracias. Víctor para Munita, poeta de Copiapó. Que... Oh, ojalá puedas venir. Pues, tiene que venir, ya se comprometió. Sí, dile. Aquí, esta es su casa, bienvenido sea. Ningún problema. Bueno, y decirle a los amigos ahí que están en el chat que no se han identificado, que no han escrito nada, que pueden hacerlo pinchando ahí al ladito donde dice login, hay una plumita y pueden comenzar a escribir también, al igual que. ¿Cómo se llama? B. Munita, ¿cuánto es? Víctor Munita. Víctor Munita, ya. Víctor Munita. Un gran saludo y comprometido y gracias, dice. Sí, no, ¿ya? Bienvenido. Te esperamos. Cuando venga Santiago. Te esperamos, Víctor, y también a la gente que se vaya conectando al chat, si quiere hacerle alguna pregunta a nuestros invitados también. Eso es interesante, sí. O sea, los espacios son para compartirlo. Así es. Eso es algo que por ética un poeta tiene que hacer. Ya basta de la individualidad de viajando por todos lados como único ser latinoamericano. Esos, chao. Sí. Porque nosotros somos un colectivo. Nosotros no nacimos solo, nacimos de la madre. Nuestro primer origen es la madre. Y la madre es sensible, es emoción, es pueblo. Y cuando nosotros olvidamos a nuestro pueblo, simplemente olvidamos la poesía y el lenguaje que nos construye. Qué hermoso. Merece un aplauso eso. Eso lo vamos a volver a escuchar. Parece que es un poeta. Es un poeta, sí. Y eso lo voy a volver a escuchar después. Yo con calma lo voy a anotar. Lo voy a poner. Ya que no voy a poder seguir hablando. Sí. No, ¿cómo no va a poder seguir hablando? Sí, todo lo que quieren hablar. Silvita, tú, delante estábamos conversando, haciendo una previa con unas cervezas artesanales que nos trajeron. Sí, muy buenas. Oscar y Anaín. Y Anaís, qué lindo su nombre. Bueno, exquisita la cerveza, ¿eh? Sí, muchas gracias. Está muy buena la cerveza, ¿eh? Trajimos cosas ilegales también, pero no se pueden. Sí, no, sí. Ilegales digo que son ilegales para otra cosa. Sí, tontamente ilegales. Claro. Pero en fin, estábamos conversando y Silvia hacía como un... Tú comentabas en relación a un poco hablabas un poco de ti y de esta soledad o de este silencio que tú eres, además decía, observas mucho y tiende a ser calladita, y es verdad. Sí. Pero también, bueno, ella no es que no hable, ella habla hermoso. Yo compartí con ella una tarde conversaciones muy ricas. Pero también me pareció interesante eso porque, por ejemplo, en mi caso, y después vamos a preguntarle a Oscar también cómo pasa contigo en la creación. Yo suelo ser de tragarme muchas imágenes y mucho rato, así como 2 o 3 meses, 4 meses. Muy bien. Y estoy muda, si no escribo, no escribo. Y es de pronto como que junto esas, más que primero son imágenes y luego son sentimientos, de rabia, de ira, de impotencia, de amor, de pasión, de erotismo. Proceso. Claro, y luego escribo. En cambio tú estás haciendo, nos decía, siempre el ejercicio de escribir. Claro, lo que pasa es que yo tengo casi, como dice Soledad Fariña, tengo como mi obra completa. Entonces yo siempre estoy puliendo, por así decir. Pero a mí me pasa que a veces cuando voy a escribir algo, me pasa lo que le pasa a la gente cuando dice que se enamora. Que siente como un cosquilleo, como esas mariposas que dicen que sienten. Sí, yo las siento, pero sí, cuando escribo. Sí, a mí me pasa también. Yo, por ejemplo, los poemas del Hijo del Cielo y el Infierno, yo en 2 semanas me encerré en mi cuarto, bajaba solamente a comer, pero los escribí así, 21 poemas en esas 2 semanas. Casi no tuve que corregirlo. Pero también yo hago mucho eso de que a veces me enfrento al poema y voy haciendo ese juego como de ir sacando piezas de un lado y poniéndolas en otro. Uh-huh. Y jugando, armo siempre como un rompecabezas hasta que quedo satisfecha con eso. Pero yo generalmente yo soy de una memoria, desde muy niña, una memoria visual. Entonces yo visualizo las cosas, yo visualizo los títulos de mis libros y a partir del título escribo. Mm. Visualizo la imagen de mi libro. Y yo tengo casi siempre en los libros anteriores las portadas las hice yo, así a modo de collage. Las iba buscando en las revistas los elementos y las iba armando. Ahora en que la editorial Ventana Abierta me publicó el plaquet de Las Pupilas del Insomnio, o sea, con la idea y todo, igual ellos la hicieron. Ahí yo no podía intervenir casi. Uh-huh. O sea, ese es uno de los costos que uno tiene que asumir. Pero eso me pasa a mí con la poesía. Esa es mi manera como de acercarme y de escribir. Y a ti, Oscar, ¿cómo te llegan las musas? Las musas. Las musarañas. Las musarañas. Mira, en relación a lo que tú dijiste, allí Schopenhauer, ¿verdad? El filósofo decía que en la estética de lo bello y la metafísica, decía que uno se llenaba de experiencias, de lecturas, de vida, tanto que eso llegaba a ser el conocimiento puro. Y en ese momento de conocimiento puro, uno podía vomitarlo todo, ¿verdad? Y eso está muy bien. A mí me pasa algo similar. Guardo mucho. Me gusta esperar. Mis libros están escritos hace bastante rato también. El segundo libro, que se llama Paicidio, también, o sea, está del 2003, 2004, 2005. Los dejo descansar porque uno cambia. Y enfrentarse al mismo texto 5 o 6 años después tiene otra connotación, otra visión, tiene tus cambios también. Y creo que ahí es interesante enfrentarse, y eso es lo que hago. Dejo esperar bastante, a veces están ahí en la biblioteca o bajo la cama, o ahora que estamos más modernos en el computador, y empiezan a tiritar y tiran polvo y tiran toda su rabia, o su melancolía, o su nostalgia, o su belleza, o su ternura, lo que quiera. Pero se enfrenta, y en el momento que se quiera enfrentar conmigo, bueno, ahí nos vemos en el ring de boxeo lingüístico, ¿verdad? De la creación, de la creatividad. Porque es más fácil escribir que borrar. Y a veces saber borrar es muy difícil, es casi imposible enfrentarse a nuestros propios errores. Nosotros nos vemos, es como enfrentarse y mirarse a un espejo. Si uno está en el presente, no va a ver nada. Pero si uno ve la diferencia en 5 años, lo va a notar. Entonces, así es como la manera de enfrentar. Y ya que estamos en una mesa, la Winnet de Roca decía, la mesa deja caer sus 4 manos. Una imagen. Sí, súper bien. ¿Tienes algún poema así que sea como especial para ti? ¿Como más regalón? Porque no sé si a Oscar le pasa también, pero yo hay textos míos que son... que los quiero mucho, así que son... O sea, hay uno, yo pero... Yo digo, todos son críos y todos uno los quiere. Pero hay unos más especiales... Que no aparecen en el plaquet, porque este es el cuerpo de mi libro, en realidad. Las pupilas del incendio. Sí. Entonces, ahí no aparece, pero hay uno que es el que le da... no sé si será un poema así que académicamente sea tan bueno, pero es el que da inicio, porque... Yo vi una imagen que había, me vi como, yo siempre he tenido un sentido de orfandad, pero patológico. Y yo nunca me he sentido parte de ninguna manada, ni siquiera de mi familia, sobre todo de mi familia, que yo siempre me he sentido como muy agredida en mi familia. Obviamente que no por todos, pero sí hay una parte de mi familia que siempre como que me ha agredido. Entonces yo siento que esa manada tampoco me pertenece, y un día cuando yo iba a escribir los poemas del Hijo del Cielo y el Infierno me vi en medio de una jauría. Esa jauría era mi familia, y entonces yo era un perro que era sistemáticamente apaleado, que lo querían hacer que él se cubriera con la cobija del rencor y todo eso. Entonces yo escribí este poema con el que partí esta creación. Dice que a mí me... O sea, es muy autobiográfico. Y dijeron, está tan mal herido, tan profundamente herido, que si no puede respirar ni el aire del cielo, ni saltar el cerco de alambres, porque tiene rota la lámpara de las pupilas y solo puede masticar la fruta del desamparo, démosle de palos y más palos, persigámosle, azucémosle, conduzcámosle al borde del precipicio, hagamos que se cubra con la cobija del rencor, cortémosle la punta de los dedos de la mano palpitante, ya que está tan indefenso, dijeron, hagamos que se pierda en medio de la espesura del bosque, y dijeron que los demás escritores, aquellos que se alimentan de carroña, olfateen sus huellas, y dijeron que no se les olvide el olor del miedo que exuda su carne, que vayan pisando sus talones, dijeron, casi mordiéndole, casi haciéndole trastabillar sobre la tierra caliente y sobre el fango y sobre la reseca hierba de los cerros de Talagante. Y tiene ritmo. Sí, tiene sin ritmo, duda. Lo que pasa es que toda mi poesía, la que yo haga, Yo soy como el Antonio Bodán, suena bien freak, pero sí, bien freak. Claro, la comparación, pero para que todos la puedan asociar y ver, sí, que yo no tengo un ritmo exterior. Soy descoordinada completamente, yo nunca he podido bailar, pero yo tengo un ritmo interior, una musicalidad, y yo no puedo escribir nada que no sea así, con ese ritmo, esa musicalidad. Sí, tienes, claro. Es que las palabras, además que las palabras te llevan a eso. Claro. Que no lo tenga ya es una cosa medio rara. Así sería, ¿cómo entonces? Si no Antonio Ivanovich, ¿quién sería? Claro, no sé quién sería. Yo tampoco. Exacto, sí, claro. Muy buena la comparación. Fíjate que, bueno, nunca es bueno saber que nadie en su infancia sufre, o que nadie en su época de adolescencia o juventud siente que su familia no es la protección, no es el amor. No es bueno para nadie. Eso ni para los poetas ni para nadie en el mundo. Ni un niño debiera sufrir, ni una niña debiera ser violada, ni golpeada, nada. O sea, no ese tipo de sufrimiento. No. Las personas tenemos que sufrir. Sí, pero no ese tipo de sufrimiento. Claro, no ese tipo de dolores, de sentirse solo, de sentirse no parte de nada. Pero al mismo tiempo, yo desde el primer momento que te sentí cerca, sentí esa ternura. Que increíblemente, qué bueno que la tienes, porque hay muchas otras personas que a lo mejor viven experiencias como la tuya, similares a la tuya, peores que la tuya, y que hacen lo contrario, es decir, se vuelven más agrios, más malos que de lo que fueron con ellos. En cambio, yo te recuerdo sentada en el pasto, esta mujer tan dulce, tan en comparación con el resto, ¿recuerdas? Porque en la conversación había rabia, había violencia, sí, sí. Había todo lo que sentimos, porque éramos un grupo de mujeres todas distintas. No éramos todas poetisas, mujeres desempleadas, mujeres abandonadas por el hombre, mujeres de distintas... Bailarinas, frustradas, entonces, y a mí me encantaba, yo de hecho la busqué, así como... Sí, siempre nos sentábamos... La busqué, porque era la necesidad de sentir esa paz que tiene, y si ves así, pero tú la sientes. Entonces, igual lo que pasa es que yo no soy una criatura violenta, justamente tal vez por eso, y tal vez por lo mismo es que a mí me perturba la violencia. Claro. Y por lo mismo es que yo soy más solitaria, porque la manera que yo tengo de ser y de pensar y de sentir no encuentro como una concordancia en el resto. Generalmente la gente que me conoce de afuera se da cómo soy. En mi familia yo me he dado que ellos están bravos a ver, pero no te conozco. Y ese es el... No, me no pero ese es, claro, ese es que no es, pero además que las personas, y a mí me pasa en los mismos talleres, las personas o los niños, los seres más extraños muchas veces son los más especiales o con más talentos. Sí, pero el dolor, si uno... El dolor, cuando uno lo sabe utilizar como una herramienta de creación, es maravilloso. Es maravilloso. Pues sí. Se libera. Así es. Así que, sí. Bienvenido el dolor. A veces. Sí, a veces. Sí, puede ser. Sí. Regálenos ese texto que a mí me gusta tanto. Es que parece que no lo traje ese texto. Pero ese tú lo dices. Ay, no, pero no me acuerdo de memoria. yo te leo así sin leerlo. No lo traje, creo que ese no lo traje. No, pero hable nomás, si usted es parte del grupo. No, más que nada hablar de las acciones poéticas, las cosas que se vienen, eso me interesa bastante. Hasta traje un texto de una niña. Sí, eso quería que contaras, esa experiencia de trabajo que tú estás realizando, bueno, ¿cuántos talleres al día? No, o sea, en la semana estoy haciendo más de 10 talleres. Más de 10 talleres. Claro, estoy con niños de 8, de 9 años hasta personas de 70 años. Qué lindo. Lo que de alguna otra manera te está dando una visión de escrituras que para mí, y es lo que te decían antes, son las escrituras desplazadas. Me interesa mucho el rescate de esas escrituras dañadas o de esas escrituras que están comenzando. Eso de escrituras desplazadas... Explícanos un poco. Sí, mira, finalmente el poder se encuentra se manifiesta en distintos lugares, ¿verdad? Y en literatura también se manifiesta, como la música, como, como en todos los lugares el poder está siempre presente, y el poder tiende a cerrar espacios, a desplazar escrituras que muchas veces tienen valores, valores tanto del lenguaje como desde la experiencia. Entonces, cuando también me enfrenté a esto de la poesía y fue descubriendo, conociendo, por ejemplo, poetas del sur, del norte, poetas de población, poetas que iban naciendo con calidad literaria, que yo encontraba eso u otros, me di cuenta y decía, pero ¿por qué esta gente no se conoce? ¿A dónde estaban? Y bueno, eso me gusta. Y esas personas yo les llamo escrituras desplazadas. Y los niños, por ejemplo, o niñas, han sido una de las escrituras más desplazadas, porque todos los poetas, casi todos los escritores... A ver, ¿en dónde tú ves en un encuentro puede ser un poeta niño? ¿En dónde un niño leyendo un poema en voz alta? No, no. Y todos hablan de la niñez y todo. Finalmente pasa a ser un eufemismo. Pero la poesía de niños y la poesía de niñas, en este instante, y lo que estoy viendo, va con una calidad tremenda. Así como lo que te dije antes, me llama mucho la atención, leyendo mucho en este instante, a distintas literaturas, distintos poetas que me están enviando textos o que estoy yo trabajando, que la poesía de mujeres, la poesía escrita por mujeres, no de mujeres, lo que te dije, no género, sino escrita por mujeres, está en este instante en un auge maravilloso. Te puedo nombrar a la Magdalena Pulgar, que el otro día estuvimos leyendo en la gala con su poemazo. La Lore Saavedra, que una niña que escribió, una joven, que escribió un poema sobre la ciudad, tremendo. El otoño ha quedado cesante, siempre le digo ese verso. La Tamara Márquez, que se acaba de ganar el premio Roberto Bolaño. ¿Verdad? Qué hermoso. La Silvana Bustos, por ahí. O sea, hay muchas mujeres que están muy fuertes. Qué hermosa la tarea que estás iniciando, porque... Creo, es yo, que no, yo uno, no he sabido. Uno no inicia nada a todo esto. Eso también quiero hacerlo. Muchas veces, claro, se va notando el trabajo de uno porque simplemente no hay otros lugares que uno no pueda mostrar. Exacto. Pero uno es un espacio nomás. Es abrir puertas. ¿Abrir puertas a qué? ¿A qué? ¿A qué destino? ¿A qué ofrezco yo? Diciéndole todo, la poesía vale. ¿Qué es? No es un lugar maravilloso. Exacto. Es un lugar que una persona que va encontrándose con el lenguaje va dominándose, se va autogenerando, autogestionando a sí misma. Y va a poder, por ejemplo, enfrentarse a todo este sistema, a toda esta sociedad, que lo único que ha querido es extirpar el lenguaje. Por eso, por ejemplo, Jaime Guénon, cuando comenzamos con la Escuela de la Poesía, dijo el derecho al lenguaje. El derecho al lenguaje. Claro, no, pero yo, bueno, a lo mejor utilicé mal la palabra, pero no digo que seas el mentor de esto, de preocuparnos de que dentro de los escenarios donde estemos hayan niños, pero no te quepa duda que me voy a empezar a preocupar. Hay que preocuparse. De que hay que hacerlo. Sí, hay que fijas hacerlo. Porque no, a lo mejor estoy dentro de mi ignorancia, no lo sé. A lo mejor hay muchos más que lo están haciendo, pero de verdad yo no he visto. No, la Alejandra del Río, por ejemplo, lo dejó todo para irse. Ahí a revivir a la Gabriela Mistral, ¿verdad? Valle del Elqui, estar enseñando educación poética temprana a niños y niñas. Y está haciendo un trabajo enorme porque ella se preparó muchos años. Yeah. Se preparó muchos años. Entonces ya es el momento de dar a conocer una poesía realmente emergente. Por ejemplo, y por otro lado, ¿cuánto abuelo, cuánta persona de la tercera edad está escribiendo y ha escrito por años y no ha tenido un espacio? Sí. No ha tenido un espacio en donde enfrentarse a eso. Entonces, Berto Padilla, por ahí, que lo cito siempre, decía, el poeta joven se hace con los años. Y yo he conocido a personas de la tercera edad que son más jóvenes y más creativos que muchos jóvenes que conozco. Claro. Y ahí hay un diálogo enorme con la poesía escrita por niños, con la poesía escrita por otro tipo de niños, con más experiencia. Sí, qué hermoso. Qué hermoso lo que tú haces. Estuviste en una actividad donde estuviste con una pequeña, ¿cierto? O sea, la Magda en sí misma llegó ahí porque pidieron unos poemas y ella la invitaron. Así también estuvimos en la Feria del Libro dando una performance tremenda, quemando un libro incluso. Quemando un libro porque uno a todo esto, todos pasamos por ese tipo de instituciones. Estamos en la Feria del Libro y cómo nos quedamos callados ante un supermercado que hace, por ejemplo, en Cuba, un libro de Edgar Lee Master, ¿verdad? Lo de Spoon River, que acá vale 24 mil pesos, allá valía 300, 400 pesos. Cuando uno se enfrenta a ese supermercado de la palabra, más allá de todo, de las actividades muchas veces hermosas que te invitan y que tienen cuotas, uno tiene que manifestar su enojo. Exacto. No podemos ser rebeldes callados. No podemos ser escritores que queremos decir cosas en el papel. Eso no lo encuentro. Eso es como para salir en un reality. Sí. Eso es como para ser un poeta capitalista o un poema capitalista. Yo por lo menos no me interesa. Y si bien ocupamos muchas herramientas del capitalismo, que son las tecnologías, ¿verdad? Pero eso también ayuda a que esto se masifique, entre comillas, porque falta mucho. Imagínate la poesía, ¿de qué sirve eso? O sea, generar mucho entendimiento para generar políticas mentales, políticas del cuerpo, significa que esa presentara de otra. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque lo he vivido durante más de 10 años. Por supuesto. Y esta no les conviene a este sistema que hagamos. Un programa como este, el sistema que esté. No le interesa. No le interesa y lo único que quiere es desplazarlo. Exacto. Platón, hecho claro. Pero no se dio cuenta que iban a venir poetas futuros con un ego tremendo. Lo que iban a hacer era el otro poeta. Claro. Pero ojo, muchas veces las personas tienen la visión del poeta que es egocéntrico, del poeta borracho, del poeta... Ojo, muchos poetas bellos. Hay mucha poesía bella, por ejemplo, leyendo Silvia, ¿verdad? Con toda su rebeldía interior. Lo mismo que haces tú. Lo mismo que hace Manuel, por ejemplo, en una población cura que un niño y a todo mi encuentro. Y ha estado su video. Qué lindo. Y poema, la rana, que nos deja. O sea, seamos, no, ¿cómo nos quitaron? Quedamos ahí, Tito, ¿o qué? Sí, eso que estoy comentando, el pasado lo hablé con muchos, pues, relaciona esto del ego, del yo, de la mirada, que destruyen, porque eso. Mi experiencia en Santiago ha sido esa, dentro de los talleres a los que yo he ido. Te destruyen tu trabajo. No hay un afán, creemos juntos, o estamos aprendiendo uno del otro. No, es como, y me encanta escucharte, porque además tú eres más joven que yo y más joven que, sí, obvio, que Silvia. Mucho más. Y yo, por ejemplo, también los veo en muchos, como Andy Ferrer, que es un hip hopero de portavoz, que es un poeta maravilloso. Y yo veo a estos cabros jóvenes con esto de compartir su trabajo. Eso es maravilloso. Y eso se da mucho. Date cuenta, eso se da mucho en las poblaciones. Sí. Mucho en las poblaciones. Si el problema son los centros de poder. Sí. Y incluso, y siempre lo interesante es que en todo centro de poder hay una persona que se salva. También, sí. Ojo con eso. Siempre hay alguien que dice, no, pero está ahí también. Y eso da más en las poblaciones. Lo vimos el otro día, ¿verdad? En la escuela, ahí apoyando una toma. Sí. Una toma. Se dan en la trova también, cuando tú y con José hicieron el encuentro de trova ahí en el Forestal. Sí. Yo me quedé fascinada con algunos chicos que son tan jóvenes y hacían una poesía, pero... Maravillosa. Maravillosa. Sí. Me gustaría llevarlos a Talagante a los trovadores. Sí, obvio. Llévenlo. Llévenos. Sí, pero... ¿Hay alguien más por ahí, gatito? Lo tengo abandonado al gato. Estoy tan interesada con la conversación. No, me parece. Yo también estoy interesado en la conversación, aunque estaba conversando ahí con algunos amigos. Jessica Figueroa estaba por ahí hablándome a través del Facebook. Ya. Así que un gran saludo, también para nuestro amigo Oscar Rus, creo que era, que también estábamos conversando ahí, ya, que estaban interesados en este programa que como muchas veces lo dijimos el año pasado, somos únicos. Así es. Somos únicos que locos que hacemos un programa de poesía a través de las redes, ¿ya? Y yo diría que a través de todos los medios de comunicación, porque no existen. Exacto. Estamos, los medios en realidad están alejados. Y no se conocen. Pero ¿sabes qué? El año pasado, en algún momento, de repente habían programas en los que veíamos muy poquita gente en el chat. Entonces decíamos así como, claro, porque el chat se supone que es como lo inmediato, la interacción. Y decíamos así como, habían solo dos personas, por ejemplo. Pero hace dos domingos atrás o tres, me encuentro con Lemebel, que al otro día iba a ser operado. Entonces él me dice que me gustaría, yo lo invito, humildemente, si tú quieres. Entonces me dice, mira, me operan, me explicó, pero en un mes más, me da su correo privado, me dice, escríbeme. yo conozco el canal y conozco el programa. Sí. Entonces yo dije, wow. O sea, además que se retransmite. Claro, entonces dije, wow, qué importante, qué bueno, porque no porque sea él, porque además él también hace un trabajo y ha hecho un trabajo, tiene una trayectoria y de un trabajo social y político y en términos de como escritor. Entonces, también a mí me, yo dije, una maravilla, fue un regalo el escucharle eso. Entonces, y mucha otra gente con la que yo me encuentro de pronto dicen, sabes que vi un programa de tal fecha de tal después, súper entretenido. O sea, la gente igual lo revisa, igual lo ve después. Sí. Entonces, igual la información llega. Bueno, y hoy día súper, como muy matizado. Así sí, tenemos una pregunta por aquí. A ver. El Víctor Mumita estaba preguntando, ¿cómo quebrar el centralismo literario? Puedes más. Cómo desbaratar las pandillas de críticos y autores amiguistas que se cubren entre ellos. No sé por qué se es re difícil romperlo en sí mismo. Yo creo que hay que generar otra instancia nada más. No centralizar la mirada en esos tipos o en esa gente, en esos procesos que socialmente no son nada. O sea, yo he estado en debates en donde los poetas dicen, o sea, un par de poetas ahí decían, las marchas estudiantiles son un poema. La poesía está ahí, claro que está ahí, pero los poetas no están ahí. Por ahí hay un par de poetas, pero ¿qué poeta está opinando en este instante y está siendo escuchado? Hay nombres que sí serían escuchados, pero no lo han dado, no lo han hecho. Íntimo de Ángel. Por lo tanto, ¿cómo quebrar eso? Siguiendo, hay que seguir trabajando. Televisión, nosotros ahora, como tú de antes hablábamos, ¿verdad? Vengo llegando de Cuba. Así es. En Cuba encontré una escritura maravillosa, maravillosa, maravillosa, un pueblo maravilloso. Yo quedé enamorado, es más, en todos lados digo que ya soy poeta cubano. Qué enamorado, pero mira, vamos a hacer este año, mira, muchos años han ido escritores a Cuba. Y este año, hablando, porque fui a muchas cosas, hablando con los amigos organizadores, ya en 2014 vamos a ir 10 escritores. Qué bueno. Y en la otra tienen que ir 10 escritores más. Uh-huh. Y así, se tienen que abrir posiblemente Víctor Munita, posiblemente la Marce Saldaño, posiblemente el Raúl Hernández, mis amigos, porque primero vamos los amigos, posiblemente, porque nos llevamos, pero eso significa que también se van abriendo otros espacios. Y los poetas, el mismo Víctor, tenemos para responderle, tenemos que abrir esos espacios, tenemos que generar muestras de poesía, tenemos que generar también ese diálogo con nuestro par extranjero, con nuestro par de provincia, con nuestro par de población. Claro. ¿Verdad? Tenemos que hacer eso. Y creo que cuando un escritor viaja o está en otro lugar, tiene que abrir esos espacios, por ética, o por simplemente porque la poesía chilena es maravillosa. Así es. Y aquí hay poetas tremendos, tremendos, y leídos muy bien en otros lados. En Cuba cuesta, sí, porque no todos pueden llegar como editados. Yeah. Pero para eso estamos en un proyecto que vamos a hacer una muestra de poesía chilena allá en Cuba. Ay, qué lindo. Sí, vamos a hacer una muestra y una muestra de poesía cubana acá, para que se conozca. Filmé a más de 25 poetas. Qué entonces bueno. Va a haber una muestra audiovisual y va a haber un acercamiento. Entonces uno, claro, uno va a disfrutar, lo va a pasar bien, pero también vaya a trabajar. Claro. Y aprovechar al máximo esos instantes que, por ejemplo, te pueda dar esa isla maravillosa, como Cuba, que está muy aislada y muy desprotegida de este sistema. Bueno, lo que permite justamente, como preguntaba él, de qué forma, es de traer todo ese conocimiento y compartirlo. Porque suele pasar, pasa por eso, por estas personas que dices tú, es mejor no tomarlas mucho en cuenta y hacer el trabajo. Pero pasa mucho que a veces hay oportunidades para ciertas personas y que van y disfrutan y absorben, pero no comparten. Nada. No. Yo ¿y de qué sirve? Hay mucho poeta con los que yo tengo contacto. Mm. El verano estoy en Argentina. Mm. Digo que bueno, mira, contacta gente, averigua, pero llegan acá y hasta hoy día ya vamos para mayo y para abril y no he sabido nada de qué se hizo. Y fueron publicados ellos y ellos fueron nombrados y se acabó, claro. Claro. Es que eso es, de cierta forma, es una enfermedad de este sistema capitalista. Sí. El individualismo al máximo, tremendo, y posiblemente todos lo seamos, porque somos hijos de este sistema, la edad que tenga somos hijos de este sistema. Pero esa es la lucha de la inteligencia. Exacto. Ahí tú demuestras tu inteligencia, en esa lucha ética, y que tienes que demostrar, o sea, tienes que expresarlo. Así es. Por eso vamos, bueno, ya vamos a seguir trabajando y luchando, ¿verdad? Así es, claro que sí. Y bueno, sí, yo con más. Somos más. Nosotros robamos. Nosotros cobramos nuestros intereses. Silvia es más calma, pero también hay acción acá. No, o sea, hace todo interesante. Hace un encuentro, un grito de mujer. Exacto. En Talagante. Claro. Mueve mucho. Es que ella es tranquila. Pero eso no significa que no genere acción. Claro, o sea, que son distintas maneras de generar acción. De distintas maneras. Otro texto, usted nos leyó uno nomás. Mira, el otro día leí uno que escribí para un documental que están haciendo sobre las marchas estudiantiles, sobre toda esta rebeldía, ¿verdad?, que nació. Y va a salir un documental, no está corregido nada. Lo leí el sábado recién. Disculpen, el documental de Feciso, ¿no? De Feciso, uno que está haciendo Renato Denis, claro. Sí, muy, qué bueno. Sí, qué bueno. Renato Denis me pidió escribir este poema y lo escribí. Aprovecho porque le vamos a mandar después el programa a Renato Denis, porque Renato nos pidió que hiciéramos también algún tema para este documental. Pero si va a estar tu texto, maravilloso también. Porque no me volvió a llamar. No, bueno. No, sí. Pero bien. No, él está trabajando, él sí, tiene un registro enorme. Ha estado enorme. En todos los liceos. Pasó el año nuevo en un liceo en Toma. Lo pasamos juntos. Ah, lo pasaron juntos, claro. Sí, lo pasamos juntos. Le han pasado muchas cosas. Encuentro que está haciendo un trabajo maravilloso. Maravilloso. Realmente. Y también él tiene esta bueno, Renato, yo lo admiro mucho dentro de los pocos fotógrafos y medios independientes. Feciso en sí mismo es un proyecto enorme. Maravilloso. Es como, siempre comparamos, nosotros hacemos descentralización poética, un grupo de amigos que, bueno, algunos nos vamos, volvemos y todo, pero estamos igual moviendo. Ellos hacen el cine en poblaciones, exacto, en lugares, y generan una escuela de cine. Sí. Entonces tú puedes ser cineasta. Sin pasar por toda esta, sin pagar millones y millones y claro, millones de pesos, porque estudiar cine acá es horrible. Sí. Estudiar cualquier cosa es horrible, es carísimo. Sí. No, él hace un trabajo muy interesante. Y los registros, además, que tiene y todo. Y también con esta humildad, él es muy silencioso también. Uh-huh. Pero es un trabajo, es una acción que está haciendo ahí. Bueno, yo lo conozco, nosotros pasamos el año nuevo juntos, me alegró mucho cuando lo vi llegar esa noche a la cena. No pensé que... Es muy consecuente. Y así nos vamos encontrando con distintas personas. Sí. Y eso es juntar manos. Exacto. Eso es juntar manos. Eso es conocernos y poder seguir caminando. Ay, qué lindo que en este primer programa está ese texto que después vamos a poder ver en el documental de Feciso. Igual lo escribí con la técnica de Tecnopacha, ¿ya? Dice, me inscribí en la universidad privada del ego. Conocí las mejores aulas casi oropelados con su estética antroposófica o Waldorf rubiecita quintomundista, con calefacción data, lápices láser incluidos, además de las mentes más brillantes coladas por la PCU. Me codeé entonces con los más importantes académicos, esos que chispean los dedos y te joden el título de una. Algunos me lo chuparon, eso sí, cuando se dieron cuenta que salían poemas rojos de mi corazón, o poemas invisibles que se borraban a sí mismo, y que brotaban libros que construían cielos en sus paredes, claro, me fumé la Loxe, me fumé las reformas enviadas a la rápida al Congreso, y me jalé toda esa institucionalidad vestida con terno corbata y zapatos vaqueros por lusaísta de sus manifiestos burgueses. Me amó tanto a la institución que me becaron, me dieron, digamos, alimentación, viajes, guía de turismos, plataformas y lobby para seguir tipo rock star en este jodido sistema. Fui premiado como la estrella estelar de la mafia. Unos cuantos millones golpearon a mi puerta. Pasen, les dije, pasen, que aquí hay un corazón estancado, un país invisible como la economía familiar. Entonces, nunca leí la letra chica, tuve que pagar una deuda del porte de la luna durante 10 años o 20 o quizá 30, una casa, un automóvil, una biblioteca, todo jodido por este podrido sistema que me vendieron a través de un cuento infantil. Les dije, la sociedad de consumo se solventa por querer preñar a deudas y pensarse como hijos del grandísimo capitalista escarlata. No lo soporté, me vino una bomba filosófica anarquista, les dije a mis hijos endeudados, hagamos un poema en la calle y caminemos hasta la moneda insigne. Nos fuimos como bombas de tiempo y caímos en la corteza soberana de los alamedas. Hijos de puta les gritamos, hijos de la grandísima puta. ¿No ven que somos todos unos ignorantes? Somos, digamos, como esas vitrinas de cualquier paseo o esos maniquíes que cobran vida a través de nuestros ojos. Somos una piedra lanzada al vacío o solo para la memoria canon y su flash. Comenzó a llover, comenzó a llover, comenzó a llover, y desde el cielo se veían los paraguas en formas de pingüinos, se veían intervenciones culturales, metralletas de poemas me dijeron, lloraba, sí que lloraba, un pueblo entero agarrado de las manos para pegarle un buen poema en el hocico al sistema, ni las bombas, ni los palos, ni las jaulas, nada, todo un tornado de personas, una ola de cabezas quebrando vitrinas, por ejemplo, es que hay que destruirlo todo, escuché. Hay que dejar la joda, claro, como un maremoto, como un maremoto, como un maremoto, el respiro social de la vida. Oh, maravilloso. Muy bueno. Buenísimo. Me lo imagino así con todas esas imágenes. Están buenas. Muy visual. Muy buenas. ¿Quiere decir algo usted? Que recién estaba sintiendo juegos artificiales. ¿Ya? Y pensaba en lo difícil que va a ser el programa el día de hoy, ¿ya? Y maravilloso. Y maravilloso a la vez, ¿ya? Hoy día, bueno, estaba jugando la selección, supongo que terminó el partido porque siento bulla, ¿ya? Claro. Y deben haber ganado, ¿ya? Pero la reflexión que estaba haciendo, ¿ya? Aparte de escuchar tus palabras y por lo mismo la hacía, es el gran negocio que es esto del fútbol. Claro. ¿Ya? O sea, tenemos 11 pericos jugando a la pelota en el Estadio Nacional, ¿ya? Con una selección chilena de alrededor de 25-30 personas, ¿ya? Que dicen representar este país, pero que se llenan los bolsillos ellos solitos, ¿ya? Y tienen 45.000 hueones metidos en el Estadio Nacional gritando por nuestra selección. Y un par de millones a través, exacto, de la televisión. Y más que un par de millones, sí, no, a través, sí, de la televisión. Entonces, es terrible cómo. Y volví a la reflexión anterior que hacíamos de esto de que somos los únicos que hacemos un programa así, ¿ya? Pero lo difícil que es pelear con este monstruo. Sí. Pero ahí estamos. Y, exacto, vamos a seguir peleando y vamos a seguir luchando en contra de este gran monstruo económico que. Gracias. No, oye, bueno, esos fuegos artificiales eran por el poema, no era por el poema, no era por el partido. Eso fue un atentado. Claro. Bueno, necesitan tener a la gente idiotizada. Mira, fíjate que en algún momento, fútbol, en algún momento hicimos una descentralización poética en Chillán. Uh-huh. Y nuestro Milton Leiva, me acuerdo, en ese entonces era el Mundial Femenino de Fútbol. ¿Y qué más representante de Chile que el vino, la poesía, verdad? Y otras cosas. Entonces, como que quisieron hacer una lectura de poesía ahí, pero les dio miedo seguramente, y se cerraron todas las puertas. Amiga, ¿qué habría sido un poema ahí? Sí. Un poema por una escrito por una, claro, mujer, por ejemplo. Claro. ¿Y cuántas personas podrían escucharlo? Pero bueno, es que sea un acicate para nuestra, claro, fuerza y nuestra rebeldía. Exacto, así es. Con conciencia. Bueno, vamos a saludar a Jessica Figueroa, que está ahí. Un saludo dice, para ella. Bravo, Jessica. Bravo, dice. Sí, ¿eh? Muchas gracias. Ya, yo no sé si está diciendo bravo porque ganó Chile o no, porque estábamos hablando nosotros. No, por el poema, por el poema seguramente. Silvita, algo que nos quiera compartir de sus maravillas. Voy a leer un poema de la parte que del estigma del poeta. El estigma del poeta. El estigma. Casi todos los hombres desechan el oro del conocimiento, solo buscan la alcancía de la vida eterna. Yo me niego a acumular tesoros terrenales, como la abeja que sigue la brújula del sol, recolectaré solo el néctar de la poesía. El ermitaño me dice, por altruista que sea tu arte poética, terminarás cargando las cruces de lágrimas de aquellos que por sus fracasos literarios se lamentan. Porque de la incesante ocupación viene el sueño, y de la reverberancia de palabras la voz del necio. Preocúpate de oír y luego habla, o mejor aún, guarda silencio cuando estés delante de tus camaradas, pues toda excelencia en las obras, sobre todo tratándose de poesía, motivan la envidia y se levanta poeta contra poeta y crítico contra crítico para destruirlas. ¿Sabes tú si el espíritu del hombre asciende al cielo o si el espíritu de un pájaro, un buey o un tigre descienden al infierno? Hazme caso cuando te digo que lo mejor es comer y beber, porque todo cesará como la tormenta, y todo aquel que fue abortado a causa de su ideología es mejor que tú, porque no conoció el sol, ni supo de los atropellos que se cometen debajo de él, y tiene más reposo que la bestia. Es un poema muy rebelde. Sí, sí, ella, y lo hace pero tan suave, pero es... Me recuerda bueno, la... Bueno, es como, te fijas, todo lo que estábamos conversando, toda tu... Bueno, tu texto, todo lo que hablábamos en relación a este poder económico que nos quiere, ¿cierto? Y de los egos también, del no abrirnos, del no aportar. Ella lee un texto suavemente, pero dice... Mucho. Es mucho. Hermoso. Hay uno de ahí que me gusta mucho, que es más... ¿Cuál? Es más romántico, no recuerdo su nombre. Yo los leo y los libros... Sí, tiene que ver con... habla de amor, pero también habla como... Es como un amor que está en otro espacio. No recuerdo no sé su nombre. Porque no tengo poemas de amor acá. El de... Bueno, no lo trajo. No trajo el que me gusta. Uy, no, sí, disculpa. Está muy buena. Y está... No, pero están todos buenos. No recuerdo el nombre. ¿Pero quieres leer otro, Silvita? El último. ¿En qué tiempo estamos? Siempre los programas. Nos quedan 15, 14 minutos. Mira. Ha pasado rápido. Pasa súper rápido. Sí. Voy a leer un poema que me gusta mucho. Lo escribí cuando estaba en Buenos Aires, en Rosario. Me cruzaré contigo en una calle del mundo, cerca de la ribera de un renombrado río. Absorto, viendo caer el telón de la tarde, donde el sol se enrolla como un tigre enardecido, y te diré adiós con todos los adioses. Me cruzaré contigo y evitaré hablarte, porque mi garganta está del todo rota y la flor de mi boca enmudecida sin los blancos y filudos estambres. Sin pronunciar tu nombre, cruzaré la acera, oprimiendo el pañuelo de las amargas tempestades. Y es que ya no soy digno de ninguna musa, soy solamente un poeta miserable, llagadas las carnes, fétido el tufo, cariados los colmillos que ayer fueron sables, despellejado el lomo de tanto golpe artero, las orejas sordas derramando hilos de sangre, los zapatos desgastados por las limas del polvo y lacerados los pies con los cuchillos de las empedradas calles. Esas imágenes maravillosas. Yo estoy feliz con el programa, pero yo ahora no voy a talleres ni a nada. Yo los días martes hago mi programa. El otro día mi compañero me decía, empieza a ir a talleres, andame el día miércoles, ¿para qué? Si yo tengo Tejiendo la Poesía y ahí tengo a los poetas y los escucho y aprendo y escucho poesía. Así que no, yo estoy fascinada. Vamos a hablar un poco de... Mira, nosotros... Ya plantearlo como un hecho, en la primera semana de diciembre vamos a hacer un encuentro latinoamericano de poesía. Qué hermoso, ahí esperamos estar, sí. También la hormiga... No, ustedes están también, Silvia y todo. La idea es como dice el poema, pegarle un buen poema en el hocico al sistema. Sí. La idea es, van a venir poetas latinoamericanos, todos con un compromiso social. Todos con un compromiso, van a venir a dar talleres, van a estar en poblaciones, su lectura, su presentación del libro, todo lo clásico, pero ojo, también vamos a hacer distintas cosas que ahí van saliendo. También estamos en la creación con René Silva Catalán, un gran amigo, alguien que adoro, de una revista que posiblemente salga dentro de un mes, que se llama Poéticas, así como la poesía y la ética. ¡Ay, qué lindo! Y ahí van a salir textos de... Yo le digo ya grandes poetas niños. Qué maravilloso. Poetas niños y de podríamos todo. Invitarlo, sí, nos para vamos, que lo vamos a haga un martes también el lanzamiento acá. Por otro lado, para ir diciendo, estamos con el proyecto de la Escuela de la Poesía, Jaime Buenún, Elvira Hernández, José Ángel Cuevas, Raúl Hernández, Guido Arroyo, René Silva, Marcela Saldaño, que en este instante también está en Francia, a quien acaban de le van a publicar su libro en cuarto propio, Campos de Ciudad, un libro que hace la traducción una amiga, Alice, que también se preocupó de teorizar en torno a descentralización poética, de teorizar en torno a Marcela Saldaño, Persus Nivaez del Sur y Oscar Saavedra de Chile, somos los tres que teorizó, y ella se fijó en personas que no estaban ahí, en la vitrina literaria, sino... ¿qué eligió? Entonces ha hecho un trabajo enorme y la Marcia en este instante está en una pasantía. ¿Cuántos son en descentralización poética? No hay número, ya no. Pero, ya, pero yo ya perdí el número. Los que están como moviéndose en las actividades, no, acá, cuatro, podríamos hacer un programa con descentralización poética. Dale, vamos. Podríamos hacer un programa con la mesa de escritores. Ajá. Entonces, bueno. Porque así buenísimo. Ese programa queda... se comparte y también después se sube, se difunde. Entonces sirve para todo, para que cuenten de que cuál es el trabajo. Y que también... es compartir. Así que están, y te quiero decir antes que se vaya, invitados. Que la próxima semana, o sea, el viernes 12 y sábado 13, Max Fernández junto a Artur Chávez de Chillán van a hacer un encuentro de poesía que se llama En todas las esquinas. Ya comenzaron en Graneros y ahora nos vamos todos para allá. Qué lindo. A Chillán, va a estar en el Museo de la Gráfica desde la 8, el día viernes, y el día sábado, Universidad del Biobío, Campus de la Casilla, a partir de las 3:30, y Bar Sala 7, desde las 21 horas. Bueno, todo eso va a estar... entonces, hay mucha gente, y me gustaría nombrar todo lo que están haciendo, realizando actividades literarias, actividades poéticas, actividades con consecuencias. No estamos tan abandonados como pensamos, sí. Pero lo único... que hay que cuidarnos es cuando viene el sobreexceso de individualidad, el sobreexceso de egocentrismo, porque eso es lo que busca el sistema, jodernos y pelearnos entre nosotros. Y dividirnos. Así es. Así que bueno, esa actividad del Max Fernández, que es un tipazo que está haciendo un trabajo mucho Nehuen enorme, para esa mucho actividad. Nehuen, que también ahí lo pueden invitar después. Sí, claro. Ahí vamos a contacto con ustedes para que también estén invitando a otros poetas, a las agrupaciones, interesante que vengan como agrupación, porque también no están los espacios para agrupaciones también como la que tiene Carmen Mantilla, sí. El año pasado tuvimos a las Aladas, que vinieron cuatro, pues estaban felices, José y Gato ahí con todas las damas aquí leyendo poesía, y también ellas contaron un poco de su trabajo, entonces bueno que este espacio sirva justamente como, no para promocionar nada, sino que como para compartir el trabajo que están realizando. Sí, finalmente es llegar a otros lugares. Exacto. O sea, mira, con todas estas cosas que hacemos nos encontramos que hay mucha gente escribiendo poesía, más allá de que vienen uno y su calidad es... Mira, fíjate, claro. Que un par de herramientas muchas veces generan un mejor poema que tú oyes, que esté criticando esto. Exacto. ¿Cachai? Un par de herramientas nomás. Sí. Qué importante es lo que estás diciendo también para nuestros auditores de Radio Encuentro, porque... es esperanzador que hay poetas como Silvia y como Oscar que hacen un trabajo social, que están en las poblaciones, que están con los niños abriéndoles la mente, dejándolos pensar, que no están metidos en este sistema educacional que también es una mierda, donde los niños no pueden pensar, no pueden crear. Son los que más han dañado la poesía. Exacto, por el desconocimiento, es lo que tú decías. Pero también por los pocos espacios. Mira, criticamos bastante a los profesores, pero también qué espacio le dan. Exacto. ¿Qué espacio? O sea, también hay que abarcar eso. La poesía tiene que entrar en la educación. Por ejemplo, en Medellín, que a todo esto hay una red enorme de poetas que quieren luchar con esto. Está la red de encuentros latinoamericanos, que fue una reunión también que estuve en Cuba con Alex Paucide, Fernando Rendón, que es el de Medellín. Ellos han generado las escuelas de la poesía durante muchos años, más de una década. Y se nota en su bueno, trabajo. Bueno, y hay que seguir esos ejemplos. Nosotros, hay que seguir ¿por qué y compartirlos, no? Claro. No, si lo estamos haciendo. Qué bien. Y ojalá. Oye, invítenme a alguna actividad y para las actividades de diciembre, la primera semana de... Sí, de diciembre. De diciembre, cuenten con nosotros, también cuenten con el apoyo que podamos hacer. No solo de invitarlos acá y de hacer acá una parte del encuentro, sino que ir a algún espacio, ¿cierto, Gatito? Nosotros podemos ir y hacer el programa en vivo desde allá. Genial. Que para que pueda quedar graficado y todo. Qué bueno. Y ahora ya nos queda cuánto. Que nos queda nada, po. Bueno, no nos queda nada, pero no puedo dejar de no leer, ya, alguien que está escribiendo aquí que dice, hola, Serpa reportándose. Ah, llegó, ¿ya?, don Serpa. Para que se le informe a la jefa. Buenísima la calidad de la imagen. Ah, qué bueno, qué bueno. Se ve hermosa, mi amorcito. No, pues es importante cómo se ve. Pucha, que está linda mi mujer. Bueno, esto pasa en los programas directos. Yo le puse mamón. Mamón. Entonces, me responde, no, compañero, enamorado hasta las patas. No podía dejar de no compartirlo. Bueno, con ustedes, para los auditores y para los televidentes, que hoy día no está Serpa en el teclado ahí, es por el tema de que los días martes estamos trabajando con nuestros compañeros artesanos y él se tiene que quedar en el puesto porque felizmente nos autogestionamos y de eso vivimos. Exactamente. No dependemos de ningún patrón. Oye, estamos a 6 minutos. Ya. Y yo quería aprovecharme un poquitito, ya, de avisar a los amigos de que este viernes no vamos a tener concierto online. Ah, no. Ya, lamentablemente, porque no habíamos sacado la cuenta de que es el Día del Joven Combatiente. Sí, exacto. Y, yo pensé, pero... Y la artista que teníamos invitada, teníamos que ir a buscarla y ir a dejarla. Ya que era Sol Domínguez y ese era el compromiso con ella. Ah, saludos a Sol. Así que conversé con ella ahora en la tarde y nos pusimos de acuerdo para que cambiar la fecha y viene el 7 de junio a los medios de televisión. Ah, ok. Así que... Bueno, yo justamente quería leer este texto dedicado a todos los jóvenes combatientes. El viernes nosotros vamos a estar también ahí con el Serpa en una calle haciendo alguna cosa. Dedicado a todos los jóvenes combatientes, yo me imagino que este texto es como la madre de Matías Catrileo, la madre de los hermanos Vergara, que bueno, ella siempre está en alguna parte diciendo algo, la madre de Manuel Gutiérrez y tantas madres, la de Buenante, tantas mamás. Quiero leer este texto que está dedicado justamente a ellos, a estos jóvenes combatientes, a los que ya no están, a los que nos quitaron, a los que nos mataron, y también a los que están día a día, especialmente a uno, al que amo mucho. Dice: después de leer tantas cosas eruditas, estoy cansada, hijo, por no tener los pies más fuertes y más duro el riñón para andar los caminos que me faltan. Perdona este reniego pasajero al no encontrar mi ubicación precisa y pasarme al insomnio acodada en la ventana cuando la lluvia cae, pensando en la rabia que muerde la relación del hombre con el hombre, abandonando el túnel cada vez más estrecho de esta soledad en sí, un poco en la muerte anticipada. Qué bueno que naciste con la cabeza en su sitio, que no te achica la palabra el miedo, que me has visto morir en mí misma cada instante, buscando a Dios, al hombre, al milagro. Tú sabes que nacimos desnudos, en total desamparo, y no te importa, ni te sorprende el nido de sombra que descubres. Todo se muere a tiempo y se llora a retazos, me has dicho. Sin embargo, es azul el cristal de tu mirada, y te amanece fresca el agua del corazón. Quita fácil el hollín que pone el hombre sobre las cosas y entiendes en tu propio dolor al mundo, porque ya sabes que sobre todos los ojos de la tierra algún día y sin remedio llueve. Así que dedicado para todos los jóvenes combatientes, ojalá que el viernes sea un día de homenajear, sea un día de resistir también, y sea un día de seguir luchando por justicia y de salir a la calle. La calle nos pertenece. Exacto, así es. Estaremos en la calle nosotros. Ustedes tienen actividades también el jueves y el viernes. Sí, el jueves estamos en Timba Bohemia con el encuentro de es un espacio que Timba Bohemia abrió para trovadores, para poetas también, en el que se comparte con, vienen de Valparaíso, me parece que de San Bernardo, Rancagua, y vamos a estar ahí compartiendo con ellos guitarra compartida. Es una página, se la voy a mandar, Muy bueno porque se invita a distintos tipos de trovadores, poetas, y se comparte ahí el arte. La entrada es gratuita para quien quiera ir, no se cobra. ¿Y el día viernes? El día viernes, no recuerdo el lugar exacto. Yo te lo digo. Pava. En Calle de los Leones con el Vergel, a las 19 horas. Sí, homenaje a Manuel Parada. A Manuel Parada. Ahí vamos a estar cantando. Si quieren estar presentes, bueno, ese día usted va y lee. El que llegue toca, el que llegue lee, es en la calle. Oye, todo esto, antes de terminar, me faltó decir algo que pasó en el sur, en Osorno. Mi amiga Roxana Miranda Rupailá, poeta mapuche, fue agredida por un guardia que la echó de un local gritándole que era una mapuche, ¿verdad?, terrorista. Hacer un llamado en sí a que esas cosas que están pasando mucho, específicamente en el sur, por todo lo que han generado como concepto de nuestros verdaderos ancestros, se terminen ya. Sí. Se terminen. Ella sufrió ahí los golpes, bueno, estamos todos apoyando a algo que no debería haber pasado. ¿Ya? Exacto. Es importante que esas informaciones también las compartamos, Oscar. Sí. Sobre todo con para mí el pueblo mapuche es un tema fuerte, para Silvia también es importante. Entonces es bueno que compartamos esa noticia y no olvidarnos que la represión está todos los días, que los allanamientos, que los niños siguen sufriendo, si esto no acabó. Yo de repente miro en Facebook y todo el mundo como que lo recuerda dos o tres días, hay una marcha y pasó. Y creen que todo nuestro pueblo, Nación Mapuche, está feliz. No, sentir orgulloso de que somos, ese es nuestro origen. Exacto. Sentir orgulloso, ya basta el euroreinato, el usaísmo. Exacto. O sea, no es estar en contra de ellos ni nada, sino simplemente que nosotros tenemos un origen. Exacto. Y está aquí. Está aquí. Bueno, palabras de despedida. Yo les agradezco infinitamente. Este programa estuvo, aparte de una poesía maravillosa, también la poesía vista desde un prisma distinto y para mí es súper energizante, ¿eh? Porque fue también con mucho sentido social, político, que en el fondo también es, bueno, la política, el arte de hacer cosas, y la poesía tiene que ser movimiento, si no es palabra muerta, ¿cierto? Sí. Así que yo súper agradecida, Silvita, de que hayas venido a Talagante. Un saludo para ti, a todos, invitados cuando quieran, nosotros invitados cuando ella quiera también, ¿cierto, Oscar? Sí. Agradecida, Oscar, de que hayas estado. Para mí un honor poderte tener. Yo, de verdad, bueno, te conté, yo te sigo de años. Creo que 6-7 años, y tú sin saberlo y lo escuchaba y me encantaba su poesía. Yo decía, qué maravilloso este cabro. Me encanta, así que estoy encantada de que esté acá. Un saludo a su bebé, a su pichicha hermosa, que esté bien. Muchas gracias, mi amor. Ella es Anaís. Anaín. Gracias por estar con nosotros, por haber tomado la fotito. Y creo que nosotros nos sentimos súper a gusto acá, ¿verdad? Sí. ¿Les gustó? Qué sí, bueno. Sí, súper bien. Como muy super bien. Como estar en casa. Así es. En una sobremesa cálida. Así que muchas gracias. No, encantado. Gracias, Trayenco, gracias. Ah, trajo regalito. Muestra el regalito, sí. Porque eso después, bueno, tenemos harto ahí. Una plaqueta de Tecnopacha, y que es también un trabajo que vamos a comenzar también para difundir a otros poetas. Ese queda de regalo acá en el canal para el próximo encuentro que hagamos en la calle con todos. Así que muchas gracias por el texto. Y yo me empiezo a despedir. Un saludo a todos los auditores de Radio Encuentro. Nos volvemos a encontrar todos los martes desde las 21 a 22:30 o pasadito. Un saludo a todos los que estuvieron acompañándonos en el chat, al amigo de Coquimbo, que esperamos tener también. Copiapó. Víctor Munita. Víctor Munita. A José, un besito. Y a Gatito también, muchas gracias por seguir creyendo y luchando. Un aplauso al gato, porque si no fuera por el gato, no estaríamos aquí. Así que un aplauso también para él y para los poetas también. Muchas gracias, chiquillos. Larga vida a la poesía consecuente. El canal es testigo. Llegan los cuervos. Radio Encuentro y la televisión han presentado Tejiendo la Poesía junto a Trayenco Rellén. Los esperamos el próximo viernes nuevamente a las 15 horas para escuchar este hermoso programa. Buenas tardes.